I love boy. I love boy. Ahí después de esos besos, estoy que me caso. Bebé, si es contigo, no me da miedo asaltarme los pasos. Tatuame tu iniciales en el brazo. Qué bendita química. Ay, mi bebé, contigo quiero beber una noche de alcohol, mañana café. Besitos martini, hacerle comer, hacerle el amor. Besitos linguini, ahí donde estás tú. Contigo, hacerte el amor y el desayuno. Los besos ya ni se los pido. Me conformaba con solo uno. Yo tengo la receta pa' pasarla bien. Quería bailar un afro pegadito los dos en una loseta. Y yo no fallé, seguí de su cadera el vibe. Ya cruzamos la raya, más llévame contigo a donde va. Ya, yo te ayudo a olvidar ese cana. Ya, te voy a hacer venir por la toa. Ya, yeah, vamos a hacer lo que no se puede hacer en el cine. El puerto se hizo lejos, lo hicimos en la sala. Tú pareces una modelo de desfile. Fuiste la culpable de que esto pasara. Pensaba que no me iba a envolver y mi instinto me falló. Me fui pero ya quiero volver. Bebé, contigo quiero beber. En la noche alcohol, mañana café. Besito martini, hacer de comer, hacer el amor. Besito linguini. Ahí donde estás tú, que ahora estás yo, junto hasta el infinito. I love.